Mi amor, ha sido difícil extrañarte y con otro verte. Eres la única que piensa que no duele. El cuarto lleno y me siento vacío. Te prendí una velita pa' ver si vuelve. Solo, solo, no me controlo. En el vicio te este dolor se disuelve. Cuando estoy sobrio tu nombre siempre vuelve. Alguien me dijo ganas más si la pierdes. Solo, solo, no me controlo. Ahora que estoy en esas cuatro paredes, me duele ver tus fotos con otro en redes. Pero por más que finjas olvidarme no Oye, puedes. Me siento como el Mayri indiferente. Con tu silueta en la mente, ya no sé si eres igual o diferente. Si por mí lo mismo sientes, no hay sonrisa, solo dientes. Si eres puta, soy cliente, pero tú eres diferente, mami. Tenemos tiempo que peleamos y no coincido. No hay sonido, solo ruido en este mundo, solo amigo. Es que tú eres mi polvo fijo, contigo un embuste vivo. Tú lo sientes en tu corazón, cada tema que escribo, baby. El tiempo pasa y las horas siguen corriendo. No sé ni el día, bebé, no sé ni el momento. Pero existen recuerdos, es que a veces ya ni siento. Vivimos en un cuento, somos por los opuestos. Y solo, solo, no me controla. En el vicio hasta este dolor se disuelve. Cuando estoy sobrio tu nombre siempre vuelve. Alguien me dijo ganas más si la pierdes. Solo, solo, no me controlo. Ahora que estoy en esas cuatro paredes, me duele ver tus fotos con otro en redes. Pero por más que finjas olvidarme, y no al final te iré hasta te dejé de escribir. Tenías otros planes, amor, que quería vivir solita. Hasta te dejé de insistir y te dejé de seguir. Cuando vi que borraste todo en Insta, el tiempo pasa y somos dos extraños. ¿Cómo pudiste olvidarme de la nada? Te mandé un mensaje y te escribí, te extraño. Me dolió verte con otro enamorado. Duele saber que si te alejas, amor, me sana. Saber que si estás cerca, más me daña. En cuatro paredes, flow con visto. La separación fue el veredicto. Rompe el vicio como adicto. Sube fotos en la disco, que no le dé un mordisco. Manzana prohibida, tú eres un conflicto. Tengo que resolverte, como olvidarte y siempre te vi venirte. Si se entera un escándalo en la gente, porque estás con otro pero conmigo en la mente. Que revolú, mami, mi estilo de vida aquí en Miami. No hay quien lo soporte, palabras finales de tu boca. Esa que mordo y se va cherito y que te persigo como Toma Yeri, ey. Y si te escapas yo me escapo, un túnel pa' tu casa te hago como el Chapo. Un fili de verde laga pa' que fluyamos un rato. Dale, baby, ponte perra pa' este sato. Oye, el 6-6, bebecita, con la K, con el Almighty, Monja, Don't Got Mercy, dime llama, Nova, el 6-6, tú sabes, el Made Money, con los Money Makers.